soy el coronel Fernando Fajardo Sabanillo, prefecto de la prefectura de Carabineros de Llanquihue. Bueno, a ver, primero que todo, agradecer los innumerables apoyos que nos han hecho llegar desde que ocurrió este procedimiento el día de anoche en el sector de Valle Volcanes, en donde un miembro de la sección de investigaciones policiales que se encontraba en el marco de una investigación dispuesta por el Ministerio Público, sorprendió de forma infraganti, pero en base a una serie de investigaciones que estaban llevando a cabo, a un individuo que en este minuto fue puesto a disposición de la Fiscalía y del Juzgado de Garantía por robo con intimidación. Por eso quiero agradecer a la comunidad las innumerables muestras de apoyo que nos han brindado y que nos han hecho llegar por los diferentes medios, telefónicos, radiales, redes sociales principalmente. Y en este mismo contexto comentarle y abundando lo que usted me señala, efectivamente nuestros carabineros anoche, alrededor de las pasadas las 22 horas, en el marco de una investigación foco que dirige la Fiscalía Local de Puerto Montt, se encontraban apostados en las inmediaciones del Servicentro COPEC, que está ubicado ahí en Cuarta Terraza 2200, que es muy conocido seguramente por todos los vecinos de acá de la comuna de Puerto Montt, y sorprendieron infraganti a un individuo que ingresó hasta el interior del local e intimida a la dependiente y hasta, en cierta forma, también a las personas que habrían estado al interior para sustraer sus efectos personales. En este sentido, nuestros carabineros hacen ingreso, evidentemente se identifican como tales. El hombre, que nosotros teníamos antecedentes que era de un perfil bastante violento, arremete en contra del sargento que estaba a cargo de la patrulla, y es en ese instante que, de acuerdo a los antecedentes que nosotros manejamos, nuestro carabinero hace uso de su arma de fuego de servicio fiscal de cargo de la segunda comisaría de Carabineros de Puerto Montt y percuta un proyectil que impacta por un costado del cuello del imputado, cayendo al suelo. En este sentido, esta persona que fue puesta a disposición del Ministerio Público y a disposición del Juzgado de Garantía para ser sometida a una audiencia de control de detención, se le prestaron todos los auxilios, se pidió ambulancia y fue trasladado hasta el hospital, donde se encuentra en este minuto con un punto fijo de carabineros siendo custodiado. De igual forma, señalar de que la sección de investigaciones policiales llevaba un foco investigativo en donde este individuo, de acuerdo a los antecedentes que mantenemos, tendría alrededor de participación en 4 delitos de similares características. El sargento que está a cargo de la patrulla y que hizo uso del arma de fuego fue imputado y apercibido inmediatamente del artículo 26 del Código de Procedimiento Penal por la responsabilidad que le puede afectar en el uso del arma de fuego y las lesiones que habría resultado esta persona que está imputada por el delito. Esto, sin embargo, aquí yo quiero ser bien franco y frío con esto. Si bien es cierto, es una situación que a lo mejor puede que nos incomode, en ningún caso nos amilana, y por otra parte, indudablemente, el hecho de que se le configure seguramente hasta que, porque la fiscal debe tener sus razones, y nosotros eso lo entendemos, a él también lo deja con una serie de garantías respecto de la investigación. Defensa, ¿cierto? Guardar silencio, entre otras cosas, ¿ya? Solicitar diligencias, ¿ya? Y representación. Entonces, sin duda alguna, cuando ya todo esto, por intermedio de las pericias que está realizando la policía de investigaciones, tanto las declaraciones de los testigos, la víctima que estaba adentro del servicentro, como las eventuales filmaciones que existan de esto, nosotros no nos cabe duda que nuestro carabinero va a ser absuelto. Y al verse, ¿cierto?, agredido, porque nuestro carabinero resultó con lesiones, con heridas cortantes producto de un arma blanca que portaba este individuo, hace uso de su arma de fuego en defensa de su persona, es decir, de primera persona, ¿eh? Entonces, nosotros entendemos que se configura la legítima defensa tal como lo establece el artículo 10, numeral 4 del Código Penal.